Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto tenerlos aquí en este Jardín Botánico en el marco de esta fiesta del libro y la cultura. Un saludo muy especial a nuestra subsecretaria María Rosa, a Juan Diego Mejía, que ha sido también ambos artífices, a nuestra invitada especial Ana María. Muchas gracias por su excelente conferencia e introducción al tema. A Sergio Fajardo, por supuesto, un saludo. Y a todos ustedes, me toca el honor aquí de compartir en esta conversación con estas mujeres tan especiales. Nos falta todavía una invitada que viene en camino por asuntos logísticos. Y quiero entonces presentar a cada una de ellas, simplemente para empezar, como con una pregunta provocadora, aunque tendría muchas frente a la pregunta misma que nos hace el foro: ¿cómo ser independientes en política? Yo diría que la pregunta se puede descomponer: ¿ser independientes frente a qué? ¿O frente a quién? ¿Y para qué? ¿Cierto? Es decir, se pueden obviamente plantear preguntas y reflexiones en muchos sentidos. Yo, digamos, solo para empezar con nuestra primera presentación de ahorita, que iniciará Socorro Ramírez, entonces les dejo esa preguntita. Y paso entonces a presentar a Socorro. Ella es una muy destacada politóloga colombiana, especialista en relaciones internacionales, licenciada en Historia, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, doctorada en ciencia política y diplomada en estudios avanzados en relaciones internacionales en la Universidad de Sorbona de París. Es profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte de la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración Colombo-Venezolana y es coordinadora del Grupo Académico Colombia-Venezuela desde 1998. Sus temas de investigación se han centrado en política exterior, procesos de integración regional, fronteras e integración y además perspectiva de género de las políticas públicas. Entre sus libros se destacan Intervención en conflictos internos, El caso colombiano 1994-2003, La vecindad colombo-venezolana, imágenes y realidades, Colombia y Venezuela, agenda común para comenzar el siglo XXI, y Los no alineados, voceros del sur, temas que por demás pues son de bastante actualidad a propósito de todo lo que hemos vivido recientemente en nuestras relaciones internacionales. Entonces, Socorro, tiene las palabras. La idea es que ellas nos van a hacer algunos planteamientos durante unos 15 minutos cada una, y posteriormente iremos a un conversatorio con preguntas del público hasta donde el tiempo pues también nos lo permita. Socorro. Muchísimas gracias por esta invitación. Celebro que en el marco de esta cuarta fiesta del libro y la cultura se esté celebrando también el bicentenario, pero desde muchas perspectivas distintas. Este panel y los que siguen en estos días, de preguntarse el contenido de la independencia hoy, pues es un desafío interesante. Y lo celebro mucho más porque pareciera que en Colombia terminó ya la conmemoración del bicentenario. Si uno mira que el gobierno nacional ya como que cerró todo el proceso de conmemoración, como que se quedó en 1810 y solo vimos el grito de independencia del 20 de julio. Hubo una cierta celebración de las batallas de Casanare y Boyacá, y es de esperar que algo del grito de independencia en Cartagena. Y bueno, ya liquidaron la consejería que se ocupaba, que por año y medio se ocupó del Bicentenario, y hasta la fundación también está en liquidación. Entonces, muy importante que esta idea de rescatar la conmemoración del Bicentenario como una ocasión importante para ponerle contenido a ese tema de la independencia. Me parece que también el hecho de contar con otras voces, una mexicano-española, pero en los otros paneles van a estar también otras voces de la región, lo celebro, porque es que la independencia fue un hecho continental y estamos asistiendo a celebraciones no simplemente nacionales, sino nacionalistas. Y resulta que todos estos países necesitaron de alguna manera, no les fue fácil su independencia y necesitaron de la región para poder construir sus repúblicas. Ahora, ese tema de la independencia ha venido tomando contenido distinto. Yo quisiera referirme a dos dimensiones para intentar responder ese desafío que nos pusieron de cómo usted ha construido independencia política, su independencia política. A mí me pasa como a Ana, me resulta muy difícil hablar de mí misma. Por eso voy a empezar hablando de cómo América Latina está viviendo esa independencia y luego voy a aproveché el reto para pensar, bueno, ¿cómo es que me perciben independiente? ¿Cómo es que yo construí esa independencia? Entonces, estamos en una década en que América Latina y particularmente la mayoría de países suramericanos y de Centroamérica está diciendo que celebra el Bicentenario con un intento de construir una nueva independencia. Y en efecto hemos asistido a una combinación de factores inéditos en estos 200 años. En primer lugar, estamos viendo cómo el ocaso de la hegemonía de Estados Unidos y el cambio que está ocurriendo en el mundo global, que Occidente entra en una cierta, bueno, la crisis económica no es cierta, sino de hecho, mientras el empuje de Oriente se abre paso. En ese giro del mundo, América Latina, en esta década y particularmente la mayoría de países suramericanos, han venido construyendo lo que ahora se está llamando una nueva independencia. ¿En qué consiste eso? En primer lugar, hemos asistido a el cambio de las preferencias electorales en la mayoría de países de Sudamérica y de Centroamérica. Es interesante ver cómo fue la movilización social contra el ajuste, contra esa unilateralidad del gobierno de Bush, que generó en la región un espacio para que ganaran la presidencia personajes que no venían de la política tradicional. Entonces tenemos un militar en Venezuela, un obispo en Paraguay, un obrero en Brasil, tenemos un profesor universitario en Ecuador y tenemos una cantidad de líderes que pasaron por la guerrilla y hoy son presidentes en Uruguay, en El Salvador, en Nicaragua, muy probablemente la próxima presidenta de Brasil. Algo está pasando. Ese cambio de preferencias electorales es inédito en la historia regional. Pero además resulta que en esta década hemos asistido a algo también inédito, y es que esos gobiernos han podido tener recursos de poder enormes porque las exportaciones energéticas, mineras y agrícolas, con el dinamismo de Asia y particularmente de China, pues la región está teniendo no solo la posibilidad de ese giro, sino de unos recursos de poder importante para ver en qué consiste eso que llaman una segunda independencia. Y es interesante ver cómo hay un elemento común, que es el énfasis en todos esos países en el tema de lo social. Pero además estamos con un hecho también nuevo, y es que tenemos por primera vez una potencia regional que juega en las grandes ligas globales. Eso no le había pasado a la región. Y cuando la región estaba desapareciendo de este mundo global, resulta que encontramos a Brasil intentando resolver temas importantes, el tema de la pobreza, y jugar en las grandes ligas globales. Es decir, el Bicentenario está cogiendo a la región en un nuevo contexto. El balance es claroscuro, porque es verdad que se incorporaron nuevos sectores tradicionalmente marginados de la política, sin duda. Eso es evidente en todos estos países del llamado giro a la izquierda. Pero también estamos viendo que en muchos de esos procesos los retos a la democracia son muy significativos. Y ahí está el tema de liderazgo, ese tipo de liderazgo mesiánico, desinstitucionalizador, personalista, que reta a la democracia, o todo ese proceso contradictorio de control de medios de comunicación, Natalia. Y creo que el balance es claroscuro también en ese nuevo intento de ponerle contenido a la independencia en la región, porque al mismo tiempo que se hace de nuevo, llevamos 200 años con retos de unidad, nunca antes América Latina y el Caribe habían estado tan fragmentados. No solo porque los modelos políticos y económicos son tan diferentes, sino porque también las tensiones políticas entre los gobernantes nunca antes habían sido tan agudas. Y en ese contexto, el debilitamiento del acercamiento de la integración, de lo que se llamaba integración entre los países de América Latina y el Caribe, es evidente. Pero en esta década, este bicentenario coge a la región también con otro elemento que es importante destacar, y es que nunca antes había habido tantos intentos de acercamiento, contradictorios, pero novedosos. Esto de UNASUR, nunca antes la región se había pensado como Sudamérica, como región, como el intento y la necesidad de construir integración física, de pensar en proyectos conjuntos energéticos, y tampoco se había planteado el tema de seguridad como lo ha tenido que venir enfrentando en los últimos años. Ese balance claroscuro de cómo la región está viviendo 200 años después de su independencia, le deja retos muy significativos, porque desde luego que encontramos toda esa serie de intentos de ponerle un contenido distinto y actores y procesos distintos a la realidad de los países, pero también encontramos unas dificultades muy grandes para construir unos mínimos comunes para actuar de manera conjunta. Bueno, pero yo les había dicho que iba a intentar primero hablar de como de lo que hago, dónde estoy, pero que también iba a intentar responder a la pregunta que nos hacían muy personalizada, porque nos perciben como unas mujeres independientes en política. Iba a intentar responder, por lo menos desde mi experiencia, ¿qué ha significado independencia política? No porque se trate de un modelo a seguir, para nada. Yo creo que cada uno construye su independencia como los caminos de la vida, que son inciertos. Yo podría dividir mi vida Y eso pues no van a terminar contándome la edad, pero diría que los primeros 20 años, 70, la década de los 70 y la década de los 80, milité en todas las causas de la época. Y la independencia estaba dada por la fuerza de los movimientos, por la capacidad de ocupar la calle para la protesta, por la capacidad de interpelar al Estado, por la capacidad de poner en la agenda temas inéditos. Entonces, yo me beneficié en los años 70 de ese extraordinario movimiento estudiantil de la década, me beneficié de ese extraordinario movimiento magisterial y milité en una corriente socialista que la independencia la veía no solo con respecto a esos gobiernos del Frente Nacional que habían copado la escena y cerrado el espacio, sino que también la veía con respecto a los poderes del socialismo realmente existente. Y esta corriente era muy crítica de la Unión Soviética, muy crítica de China, muy crítica de Cuba, y también fue independiente de lo que empezaba a tomar forma y fuerza, que era la acción armada como la forma de hacer política. Yo hice parte de ese esfuerzo de construir una izquierda que con la calle y con el movimiento social intentaba interpelar al régimen y que de alguna manera cuestionó la lucha armada, cuestionó desde los 70 el sinsentido de la violencia para construir la acción política. Y en ese proceso de múltiples militancias que los 70 y los 80 yo creo que nos llevó a todos a construir grandes perspectivas, grandes relatos. Para mí, la fuerza de la construcción del movimiento feminista fue sustantivamente importante. Creo que fui de las primeras mujeres que estuvo en la dirigencia sindical y en la dirigencia política, y sin la fuerza del movimiento feminista, sin la fuerza de la construcción de ese movimiento de mujeres, difícilmente hubiera podido tener la posibilidad y la capacidad y la fuerza para entrar y mantenerme en la política, porque como Ana, yo también le preguntaba a la política qué le pasaba con las mujeres. Porque tradicionalmente se pregunta qué le pasa a las mujeres que no les gusta la política, pero cuando yo estaba en la política, yo sé lo difícil que es para que las mujeres ingresen y se mantengan en la política. Los costos personales, los costos a las mujeres de los años 70, nos tocó trabajar 3 y 4 veces más para demostrar que éramos, y eso me tocó hacerlo en el sindicalismo, y eso me tocó hacerlo en la política, y eso me tocó hacerlo en un movimiento como el magisterial, que éramos 90% de mujeres las profesoras, pero la cúpula sindical era exclusivamente masculina. Entonces, a esta generación de ruptura de los años 70 y de los años 80, construir la independencia la daba la fuerza de los movimientos, movimientos retadores del régimen, movimientos retadores de los poderes establecidos, y era la fuerza de la calle y la fuerza de la protesta. Yo conocí este país desde, me lo recorrí, Sergio, como tú, me recorrí este país de muchas formas. Primero como sindicalista, porque estábamos construyendo FECODE. y era la una, única mujer en la dirección de FECODE, y me tocaba ir a donde nadie iba para ganarme el espacio. Pero eso fue una maravilla. Yo conocí este país desde el sindicalismo, y luego, por estar en todos esos movimientos en el año 78, me pidieron ocupar la tribuna de la candidatura presidencial como una tribuna más de acción política, en la medida en que participaba de toda esa serie de movimientos sociales. Y me tocó recorrer este país, no como lo hacen ahora los candidatos presidenciales, sino yo llevaba la bandera, el megáfono, iba en flota Magdalena. Y así me conocí este país y recorrí este país. Y eso es una experiencia extraordinaria. Luego me tocó conocer el Estado por dentro. Desde la Comisión de Paz de Belisario Betancourt, me tocó conocer el Estado y la guerrilla por dentro. Esa fue tremenda experiencia. Porque ver el Estado por dentro y ver la guerrilla por dentro me conmocionó tanto que en ese momento también la izquierda legal se veía asfixiada por la acción en ese momento del M-19 y la acción de la guerrilla. La izquierda legal estaba bastante estrangulada, y nuestros propios errores de dogmáticos, y eso que estuve en el movimiento más oxigenado, que éramos los socialistas, pero el dogmatismo, yo creo que entre nuestros errores, el régimen cerrado, la lucha armada que aprisionaba cualquier posibilidad, fuimos sensatos en el momento y resolvimos disolver el movimiento. Pensamos que hacer política independiente en ese momento era muy difícil, costaba la vida, y que tal vez construir con los movimientos sociales desde lo local podría generar un espacio más interesante. Y eso fue como la decisión. Yo me fui a estudiar, porque necesitaba pensar en qué había estado metida esas dos décadas intensas. Y pensé que era un paréntesis que se iba a cerrar muy pronto, pero no. La verdad es que en estos 20 últimos años fui electora del Polo, pero solo la ola verde me estremeció. Espero que no se nos diluya. Y entonces me dediqué a la academia, pero venía de la militancia, de todas las militancias de los años 70 y 80, extraordinarias. Y me dediqué a algo que se ha vuelto ahora una actividad con repercusión política sin que yo me lo haya propuesto, pero es que no podía abordar la vida académica sino de esa forma. Y me dediqué al tema hace 20 años que entré a la Universidad Nacional a trabajar los temas de Colombia y sus vecinos. Eso en esa época no tenía sentido, pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Porque, y todos esos recorridos de FECODE y todos esos recorridos con la bandera y el megáfono en la campaña electoral, pues tuvieron ahí un sentido. Y yo podría decir que la independencia en este periodo académico ya no fue la calle, sino fue la palabra. Y la palabra matizada, y la responsabilidad con la palabra. Y la palabra que mira a un lado y mira a otro, y la posibilidad de construir desde esa mirada crítica propia de la academia, pero construir perspectivas también. He tenido la suerte de trabajar en redes académicas con países de la región, particularmente durante 15 años con los venezolanos, una década con universidades andinas y de Brasil en temas andino-amazónicos y más recientemente, en los últimos 5 o 6 años, en redes académicas con Ecuador. Y ha sido extraordinariamente interesante porque aquí el reto era más al nacionalismo y a la mirada unilateral y a la distancia frente a las razones de Estado y a la distancia frente a esta situación tan compleja en la que Colombia se ha visto inmersa en los últimos años, en que va en contravía de la región por su propio conflicto interno y por la imposibilidad de construir las premisas internas para soltarse de ese conflicto arcaico. Entonces, todas las tensiones con sus vecinos, toda esta problemática en las fronteras, desde lo académico, ha permitido acompañar iniciativas ciudadanas muy interesantes. Los gobiernos, cuando normalizan las relaciones diplomáticas, nunca reconocen, por ejemplo, en el caso colombo-venezolano, que durante décadas autoridades locales, fronterizas, iniciativas ciudadanas de muy diverso orden han mantenido los lazos positivos entre estos países y han logrado tener una independencia de las tensiones y construir una capacidad de relacionamiento desde miradas menos nacionalistas, más desde la comprensión de la interdependencia estrechísima que han construido estos países. Y bueno, yo he hecho mi labor académica desde la fuerza que da ese recorrido por las fronteras, por los vecinos, con redes sociales y con redes ciudadanas que han tratado de interpelar las razones de Estado y de interpelar esta mutua recriminación estéril en que se ha tensionado la región. Creo que la academia, en mi caso por lo menos, no fue el paréntesis que se cerró. La política, el ejercicio de la política, creo que fue cosa ya del pasado, de los primeros 20 años. La actividad independiente desde la academia puede tener una repercusión política significativa. Yo creo que todo este trabajo académico que hemos hecho y de apoyo a iniciativas ciudadanas en las fronteras ha jugado un papel importante en esta coyuntura crítica y creo que ha sido un aporte político sin que me hubiera propuesto construir ese impacto político, pero creo que la posibilidad de la independencia desde la palabra, desde la reflexión, desde el discernimiento, creo que tiene una fuerza significativa que no se equipara al ejercicio práctico de la política, pero que de todas formas rescata una mirada distinta, logra movilizar unos actores, logra mejorar la capacidad de esos actores y creo que también desde la propia acción académica puede hacerse una tarea política independiente. Bueno, eso era el reto que me puso aquí Juan Diego de hablar también desde la experiencia, pero celebro mucho que además nos hayan puesto a conversar a mujeres con experiencias de construcción de independencia distintas, todas ellas con aportes muy, muy importantes para la Colombia de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Socorro. Indudablemente, pues, se pregunta uno más bien, como tú decías, ¿qué le pasa a la política con las mujeres? Que mujeres como tú, indudablemente aportando mucho en lo que has hecho, ¿qué falta le hacen a la política activa también en este país? Pero aquí estamos todas mujeres con participación política en el pasado, en la actualidad o en el futuro, ¿cierto? Y entonces también a mí me surge una pregunta que tú hacías, o digamos la perspectiva que tomaste, es un poco la independencia cuando se está por fuera o frente del Estado o en la izquierda, frente al poder. Y entonces se preguntaría uno si se participa directamente en la política electoral o en la política activa ya en el poder, ¿no se podría ser independiente también? Y entonces paso, bueno, se me olvidaba saludar a Natalia Springer, todos ustedes la conocen, bienvenida, nos alegra mucho que estés acá en el festival, en el foro y en el jardín. Vamos entonces a continuar con Adriana Córdoba Alvarado, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especializada en planeación urbana y regional y con maestría en administración y planeación del desarrollo regional. Ha sido consultora de políticas de juventud e infancia para el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas y oficial de políticas de adolescencia y participación en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Actualmente es asesora en políticas poblacionales y desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas y además es representante de las nuevas generaciones de mujeres que participan en política. Yo creo que sobran más presentaciones de Adriana porque todo la hemos visto muy recientemente en la política. Yo voy a aprovechar el tiempo como para traer un esquema de lo que comprendí de la pregunta, porque realmente me parecía como un poquito enigmática en cómo ser independiente en política. Yo decía que querrá, digamos, cuál es el enfoque independiente frente a qué, hasta es una respuesta desde los individuos o independencia entre partidos o con las instituciones, digamos, habían como muchas opciones. Entonces, digamos, parte de lo que ahorita voy a señalar es un preliminar de ordenar ese desorden que me surgió con la pregunta. Entonces, digamos, cuatro elementos quisiera señalar. Primero, pues como un statement grande, general, y es si la política la deben hacer los profesionales de la política o si la política es algo tan importante que no se le pueden dejar a los profesionales de la política, que no se le puede dejar solamente a ellos. Segundo, pues que la política y en la relación con la independencia, pues varía mucho de país a país y varía mucho también de época en época. Entonces ahí, digamos, voy a explicar una, pues como una idea en relación a lo que ha sido la historia de Colombia, el referente que tenemos en relación a Estados Unidos y nuestra relación con otros países de la región. Un tercer punto de qué significa ser independiente o cómo, digamos, cuál es el imaginario que a uno se le viene a la cabeza cuando se habla de independencia en política y su relación con la interdependencia, pues que algo ya introdujo Socorro en la intervención de ella. Y finalmente, digamos, ¿cuál sería la pregunta central o cuál sería el dilema que uno tendría que buscar responderse cuando se remite al tema de la independencia en la política? Entonces, como independencia que le convenga ¿a quién? ¿A los partidos o a los ciudadanos? ¿Qué tipo de independencia? ¿La que le conviene a los ciudadanos o la que le conviene a los partidos? Entonces, empiezo por el primer punto, la independencia, cómo varía de país a país, y también si hablamos de independencia de individuos o independencia entre países. Entonces, aquí digamos voy a traer, a remitirme un poquito a esos tres sistemas de regulación legal, moral y cultural que se intersectan en el comportamiento humano, en las decisiones del comportamiento humano. Entonces, a nivel individual, tanto la filosofía como la psicología propenden por la independencia del individuo y digamos que su objetivo máximo sería la autonomía, en donde la autonomía sea como el mayor objetivo y el sistema de regulación principal que prima ahí es el moral. Pero resulta que también hay una, cuando uno mira la cultura y cuando mira la ley, o sea, esa regulación humana desde la cultura y desde la ley, ya resulta que hay un, como un fin un poco más conformista, porque yo me tengo que acomodar a la cultura o me tengo que acomodar a la Constitución. Y en esa medida, digamos, se introduce una nueva idea, que es la idea de la regulación. Y esa regulación, pues, viene acompañada de ciertas restricciones a esa autonomía o a esa general o ideal independencia que se promulgaría desde lo individual. Entonces, el fin último de la independencia individual, dos puntos, sería la autonomía. Desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista cultural y legal, sería la comprensión de que existen ciertas regulaciones en donde me impongo yo, en la medida en que vivo en esa sociedad, aceptar ciertas restricciones. Entonces, mi independencia, entre comillas, se regula, se restringe. Y algunos, digamos, pueden ver eso como una mirada conformista. A nivel de países, el fin último de la independencia sería entonces la superación del colonialismo. Y hay un ejemplo, teniendo pues mucho respeto por los historiadores, va a traer simplemente una señal en la relación del acta de independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra y la independencia del acta de independencia de Colombia y el movimiento de la independencia a propósito del Bicentenario. Y ambas, digamos, creo que muestran una gran diferencia en lo que luego en la proyección ha venido siendo cada nación. Y es cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, en el mismo acto de independencia está asociado a un acto de constitucionalidad, digamos de conformación de su constitución y de a un señalamiento de hacia cómo se quiere autogobernar. Cuando empieza el proceso independentista en Colombia, no se quieren independizar de España, sino de un tipo de gobierno español que en ese momento no consideraba legítimo. Entonces, la idea de autogobernarse y de asociarlo a la Constitución, digamos, fue secundaria, fue como en un segundo momento. Digamos que eso es bien importante porque cuando uno habla de independencia tiene mucho que ver con capacidad de autorregularse, capacidad de autogobernarse, capacidad de tomar decisiones. Entonces, automáticamente está implicando cierto nivel de restricciones. Pero cuando yo hago mi acto de independencia o la pienso, pensada en mantener una dependencia de todas maneras y no autogobernarme, digamos que eso podría mostrar como unos indicios de lo que después ha sido nuestro desarrollo. Bueno. En relación, el segundo punto que quería mostrar era la relación entre independencia e interdependencia. La independencia tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. El gran dilema, como en los individuos, es que uno quiere tener las ventajas del independiente, seguir manteniendo las seguridades del dependiente. Entonces, digamos, creo que en este momento de nuestra historia la interdependencia podría ser, y trayendo como recordando lo que Socorro señalaba de todo el proceso de integración latinoamericana y de lo que han sido los últimos años, han habido muchos más esfuerzos porque nos reconocemos que nosotros no podemos ser lo que queremos ser solos, que necesitamos de los otros para ser. Cuando se habla de las alianzas, uno se pregunta, o sea, si usted, ¿cuándo es importante hacer una alianza? ¿Cuándo vale la pena unirse con alguien? Cuando usted se potencia, cuando hay un plus de esa unión. Si usted lo puede hacer solo, es mejor no aliarse, porque es más costoso probablemente el ejercicio de esa alianza. Entonces, esa idea de interdependencia, en donde cada vez reconocemos que vía acuerdos o vía tratados podemos potenciar lo propio, apoyándonos en la buena voluntad y en la identificación de las fortalezas de los vecinos o de los compañeros cercanos o diferentes, pero en donde yo veo un potencial para desarrollar el mío y construir un plus mayor, creo que sería un poco la respuesta a la dicotomía. O sea, como que no es independencia versus independencia, independencia versus dependencia, sino independencia e interdependencia, digamos que sería como la señal. En relación a partidos políticos, se habla de independencia en la política a aquel que no participa o no milita o no hace política dentro de los partidos. Y aquí, digamos, nosotros nos preguntamos en Colombia por qué empezó a surgir esa idea. En otros países probablemente no hay la posibilidad constitucional o legal que lo permita. Y ahí es donde, en la segunda parte de la pregunta, del segundo punto que quería señalar, que es que la independencia depende de los países, varía de país a país, pero también varía de época en época. Colombia ha transitado, digamos, tres momentos: antes de la Constitución del 91, después de la Constitución del 91 y del 2000-2002 para esta fecha, donde se han dado reformas políticas. Entonces, probablemente antes de la Constitución del 91 hay un énfasis del bipartidismo, hay unos partidos políticos tradicionales asociados a problemas de violencia, corrupción, y la Constitución del 91 intenta romper ese bipartidismo abriendo la puerta a una competencia externa a los partidos. Y también, digamos, o sea, por un lado sería como un antídoto a esos problemas asociados a la política tradicional que abre las puertas, pero por otro, la constituyente del 91 es la manera de dar la bienvenida a un nuevo país que quiere mostrarse mucho más pluricultural, plurietnico, pluralista, más participativo. Entonces, la Constitución abre la puerta, es donde después tenemos casi 70 partidos políticos que son microempresas electorales, pero digamos hay una cosa que es muy importante que sucede, y es que se le da la oportunidad a la gente que está por fuera de los partidos de hacer política y de hacerse elegir vía firmas, y eso es muy importante. A propósito de nuestra principal conferencista, digamos, México no tiene esa opción constitucional ni legal. Si usted no está dentro de un partido, no podría participar en política. Eso, digamos, es un logro formal dentro de nuestra Constitución. Luego, a partir del año 2000-2002, las reformas políticas y la pasada, las dos últimas que han tenido, se ha vuelto como a cerrar el espectro y se ha dicho, sí es apertura, pero dentro de los partidos. Entonces, digamos, eso muestra como una apuesta de Colombia en un enfoque mucho más ortodoxo de entender democracia e independencia desde los partidos. Entonces, digamos, ahí aquí surge una pregunta. ¿A los ciudadanos les interesa o les conviene más que haya muchas opciones o que haya como una unidad ideológica? Probablemente, como en el mercado, nos interesa que hayan más opciones, que hayan mucha más oferta, pero no que haya una oferta de cualquier manera. Entonces, si bien, digamos, en la apertura hubo política independiente representada por políticos independientes que lo hicieron muy bien y que trataron de quitar esos vicios de la política tradicional, también vemos gente que son, entre comillas, independientes, pero que se reprodujeron en las prácticas viejas. Entonces, no necesariamente por ser individual o independiente político es sinónimo de excelencia o de calidad. Y aquí, digamos, quiero introducir una idea fuerte, y es lo de la gobiernos democráticos. ¿Dónde se puede hablar de independencia en la política? Probablemente en los regímenes democráticos y en aquellos en donde pretenden ser en la práctica y no solamente en la teoría. Entonces, hay una clara asociación a gobiernos democráticos con mayor participación ciudadana, porque la mayor participación ciudadana fortalece y hace más estable las democracias. También se ha habido, en las evaluaciones, digamos, se encuentra una gran relación entre calidad del gobierno y amplitud democrática. Entonces, las ventajas de ser independiente en política probablemente en su momento fueron que el gobernante que era elegido de esta manera podría ejercer un liderazgo mucho más autónomo, podía tener más libertades para poder escoger sus equipos, no estaba asociados al clientelismo ni usaba el poder para pagar favores. Pero lo que digamos en este momento pensaría, no debe ser una renuncia a la organización de partidos este tipo de comportamiento. Si hay una bondad en el tema de partido, está relacionado a que los individuos le rinden cuentas y dependen también de un partido. Entonces, aprenden a hacer esa democracia que se habla para afuera, la aprenden a hacer dentro de la disciplina de partido, y eso es muy importante porque los partidos tienen algo que no tendrían los individuos, por más capaces y excelentes que sean, y es la fuerza para construir acciones colectivas. O sea, un partido es una acción colectiva en potencia. ¿Por qué? Porque tiene gente, tiene organización, tiene coherencia, hay movilización. Entonces, el ideal en el marco de una democracia sería poder ofrecer a los ciudadanos una construcción de partidos que tengan las virtudes de un comportamiento democrático que permita, digamos, los objetivos de la democracia básicos, que son ejercer su poder y su autoridad con respeto a la ley, promover las libertades y los derechos de los ciudadanos, garantizar los derechos y promoverles sus libertades, hacer unos gobiernos con transparencia, con rendición de cuentas, sin corrupción, porque la corrupción es probablemente uno de los más grandes riesgos o problemas que enfrentan las democracias. Cuando un gobierno presenta altos niveles de corrupción, eso le da argumentos para que se gesten regímenes mucho más totalitaristas o mucho más radicales, porque ven que esa democracia supuestamente no produce los objetivos deseados. Entonces, el tercer punto que quería señalar entre después de independencia e interdependencia, ¿qué significa ser independiente? Viene la gran pregunta de la independencia, ¿para qué? O preguntándonos a quién le sirve esa independencia, o si yo quiero ser independiente en política, ¿para qué? Me tengo que preguntar ¿para qué? Y es la pregunta final con la que yo quiero dejar, y es, ¿la independencia le debe convenir a los ciudadanos o a los partidos? ¿A quién le debe convenir esos cambios? Muy probablemente a un ciudadano, que es lo que más le importa en el régimen electoral, qué es lo que más le interesa. Primero, pues que haya unos buenos gobiernos, que hayan unos buenos partidos, que esos partidos realmente se regulen y tengan un compromiso interno de gobierno que permita un ejercicio de adentro de sus militantes que sea lo suficientemente idealizable y admirable como para yo querer hacer parte, y que me dé a mí la seguridad de que cuando sean gobierno van a actuar en relación a lograr esas cuatro, digamos, grandes metas de los gobiernos democráticos, como son ejercer el poder respetando la ley, división de poderes, promoviendo los derechos de los ciudadanos, garantizándoles sus derechos, promoviéndoles sus libertades, con transparencia, con rendición de cuentas. Entonces, esa vida interna que tienen los partidos, si se hace de una buena manera, pues esperaría que más gente quiera ser parte y que más gente participe en política. Pero hay una cosa probablemente superior a esa, que le importa al ciudadano, y es que en la lucha por el poder no se destruya el país. Y nosotros sabemos que en nuestra sociedad hemos tenido como esa interconexión entre política y violencia, entre poder, narcotráfico y violencia. Entonces, si necesitamos partidos que logren eso primero, digamos, formal de una democracia, de un gobierno democrático, pero también que en ese intento de hacerse elegir no destruyan el país con violencia y estas otras formas ilegales. Y finalmente, si digamos esa fuera el sentido, mi experiencia, digamos, si yo no respondí tanto la pregunta desde mi experiencia, sí creo que en este momento mi conclusión sería, es muy importante poder ser independientes como partido, digamos que más que independientes como individuos, independientes como partidos. Necesitamos organizaciones sociales y políticas que hagan admirable lo político. Mi sueño es que politicemos la vida cotidiana, y entendiendo politizar la vida cotidiana como el interés por lo público, por lo colectivo. La política es muy importante como para dejársela solamente a los políticos tradicionales, y en esa medida necesitamos que la disciplina, las estructuras y la movilización social que ejercen nuevos partidos o que se crean nuevos partidos, pues sea lo suficientemente sugestionable, no sé, como sugestia algo. que sea tan llamativa, que nos atraiga tanto que queramos hacer parte de ella. Entonces, seductora, que nos convenza. Entonces, sí a la independencia dentro de los partidos y en relación con las otras instituciones. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muy interesante la reflexión tuya. Digamos, de alguna manera también responde la pregunta que yo hacía, ¿cierto? No necesariamente que estar, digamos, del otro lado o de la izquierda o de la oposición para ser independiente. Un poco lo que tú estás planteando es, dentro de un partido también se puede ser independiente y ese partido puede ser independiente. Entonces, de pronto la pregunta que sigue es, ¿qué se requiere para que dentro de un partido o un partido sea realmente independiente? ¿Y frente a qué es independiente un partido? Un partido que indudablemente aspira al poder, al gobierno. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tendría que tener para ser independiente, no es cierto? Lo mismo que las personas que están dentro de ese partido. Bueno, a continuación entonces, Natalia, yo creo que ya con las intervenciones anteriores también vamos, digamos, enriqueciendo la pregunta y la respuesta. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias a los organizadores por invitarme, por supuesto, todos estos ciudadanos y ciudadanas, empezando por el Jardín Botánico, por la Alcaldía, por el Consejo, que nos han invitado aquí a conversar. Yo, la verdad, cuando recibí la pregunta, empecé a hacer una profunda reflexión acerca de qué era lo que me había llevado a la política. Me sentí muy extraña, además. Y esa reflexión me lleva a una historia muy sencilla que tal vez prefiero resolver desde la experiencia más humana, porque mañana, además aprovecho para hacer la propaganda, estoy lanzando un libro en el que hago un debate muy profundo sobre la relación entre paz y justicia, y ahí quedan todos muy invitados, espero que nos acompañen. Esta reflexión, también de noche. Bueno, yo vengo de una situación muy distinta a la que cuentan ustedes, muy distinta. Yo vengo del mundo humanitario. Nací en el humanitarismo y vengo del mundo humanitario. En el mundo humanitario se defienden tres principios, los dos más fundamentales, la neutralidad y los principios de humanidad. Y lo que hacemos los humanitaristas básicamente es recoger a los heridos, a los muertos y mantener un mínimo de decencia en medio de lo peor. Y un día, básicamente, en medio de ese horror, en medio de ese horror, yo estoy detenida en medio del horror. La guerra es lo peor, es la peor expresión de lo humano. Es la peor de todas las formas de locura. Es salvaje. Y empiezo a ver toda esa barbarie, además en nombre de Dios. No del mismo Dios al que yo le rezo, pero en nombre de Dios, que es lo mismo. Y veo esa realidad tan profunda y veo que además no solamente es en nombre de Dios, sino en contra de los pobres. Pero especialmente de las mujeres. Agrego ese elemento porque quiero contarles cómo desde ser mujer me pongo yo en este sitio. Y es cuando yo digo, yo no puedo ser neutral frente a esto. No puedo ser neutral frente a esto. No puedo, esto es infame. Yo no puedo ser neutral frente a esto. Esto no es humano, aquí no hay humanidad para defender, esto lo destruye todo. Entonces me cambio de bando. Me paso para los derechos humanos, me convierto en objetivo militar. Me hago chuzar. Le he cogido cariño, pues eso es cuestión. Cuando uno ya le coge cariño a la chuzada, ya... He cogido, ¿cierto? Tiene su gustico ya. Bueno, el caso es que cuando yo me meto a trabajar en derechos humanos no lo hago desde la izquierda, tampoco desde la derecha, tampoco desde el verde ni el amarillo ni ningún color. Lo hago desde la indignación. Pues es que eso no, uno no necesita tener ningún color. Necesita exigir una sola cosa, decencia. Es que es decencia. Es que cuando uno ve que más del 48% de un país vive en la miseria, cuando el 18% vive en la indigencia, cuando la gente no tiene que comer, cuando la gente se acuesta con miedo, miedo a morirse de hambre, miedo por todo. Entonces es la indignación. Y ese es el punto de independencia. Y siendo mujer y sabiendo que somos las mujeres las víctimas principales de toda esta indecencia, pues hay que levantarse y hablar. Y yo sí prefiero morirme de pie a morirme de rodillas, muerta del miedo. Yo no me muero de miedo. Y ahí fue cuando dije, no más, y entro a la política. Y eso ha sido un ejercicio muy difícil. Claro, cuando yo hablo de entrar a la política me siento muy extraña, porque llevo toda mi vida con mi familia desde que soy un bebé. Yo nací en medio de una misión con el humanitarismo en la sangre, defendiendo los principios de humanidad y de neutralidad. Hasta que un día dije, neutralidad, ni que 8/4. Esto se acabó, aquí no hay masacre en nombre de la justicia. No hay masacres políticamente correctas y políticamente incorrectas. No hay violación. No, esto es que es absurdo. La violencia sexual contra las mujeres en Colombia, eso no es una crisis ginecológica, es una violencia sexual contra las mujeres. Aquí dicen, es que esto no es un conflicto armado, es una crisis social. Como decir que no es una violación, sino una crisis ginecológica. ¡No! Aquí tenemos que empezar por decirnos la verdad. Y decirla, perdón que yo me indigno siempre, es que me enojo mucho. Pero es que aquí hay que empezar por decir la verdad. Aquí nos acomodamos todos. Aprendimos a vivir con los desplazados en el semáforo, al lado de la puerta. Aprendimos a no mirar. Aprendimos a acomodarnos a este horror. Y es lo que yo les digo, uno no se puede acomodar a esto. No se puede acomodar a esto. Morirse del miedo, no. Eso no es una elección. Es mejor morirse de pie. Y es mejor morirse de pie y diciendo la verdad. Y es ahí donde entiendo claramente que después de haber visto toda mi vida, me había preguntado qué sentido tenía haber visto tanto horror. Tanto. Y tanto cínico, que en nombre de Dios, en nombre del color, en nombre, que al final de cuentas es siempre lo mismo, es por plata. Es avaricia, es codicia. Siempre es lo mismo. Que le pongan el nombre de Dios es otra cosa. Que le pongan el nombre de lo que quieran es otra cosa. Siempre es lo mismo, la codicia. La codicia, las ganas de quedarse con el poder. Si no podemos decir eso con claridad y exigir que este estado de horror se reverse, porque está mal. Hay que solamente defender lo más humano para entender que esta situación es indigna, que está mal, que eso no es sostenible y que hay que decirlo. Y si hay que usar los medios de la política para hacerlo, se hace. Y se hace con claridad. Y se hace a través de los medios que son de la justicia, no de la barbarie en nombre de la justicia. No de la masacre en nombre de la paz, que es eso. Toca hacerlo desde donde toca, desde la verdad. Empezando por ahí. Desde empezar a ver de dónde es que viene todo esto. Tanta contrarreforma agraria acumulada. ¿De dónde viene? ¿Quién se benefició? ¿A cuenta de qué? Es eso lo único. Y es ahí donde yo me sitúo como mujer. No tengo más experiencia que contarles porque pues no quiero decir que soy joven, no, pero tengo poca experiencia. Entonces estoy en ese proceso. He tenido mucha suerte. Me devolví de mucha guerra, de mucha cosa, con el convencimiento de que por encima mío pasa eso en Colombia. Eso, con mi voto no pasa. Con mi voto no, ni con mi silencio. Que pase, como quiera, pero no con mi silencio. Ni con mi voto, ni conmigo de rodillas. Y entonces he tenido suerte porque me pagan por decirlo en radio y por escribirlo y por hacer daños en la universidad desde la decanatura. Y hemos hecho debates de control político, le hicimos uno al presidente Uribe, le hemos hecho muchos, incluido a ti, te hicimos un debate interesante. Estamos trabajando en la Ley de Justicia y Paz, hemos trabajado en desplazamiento, estamos trabajando en muchísimas cosas, con el convencimiento además de que la universidad en Bogotá no puede seguir mirando a Monserrate y dándole la espalda al país. La universidad no puede seguir usando el conocimiento para amarse a sí misma y mirarse en un espejo, como el conocimiento tiene que ponerse al servicio de los que sufren. Y si no somos capaces, fracasamos. Y es en eso, es por ser los más privilegiados, porque nos tenemos que poner al servicio de esa gente en los problemas que son. Y si hay que ensuciarse las manos, se ensucian. Y se hacen las cosas como son. Y en eso estamos. Y vamos a ver cómo nos va. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Natalia. Creo que ha sido casi que un ejemplo, digamos, de qué puede significar la independencia, ¿no? La indignación frente a lo que pasa en el país. Siempre dicen que las mujeres son bravas, pues que lo digan por ahí. Y yo creo que también introduces otra idea importante, es que ser independiente no es ser neutral, es asumir posiciones. Pero yo creo que también hay otra cosa aquí importante, y es la decencia. Yo creo que ese es un valor, digamos, o una virtud también, como la llamaba Adriana. Y yo creo que el tema de los derechos y la ciudadanía como prerequisitos de la independencia. Un país donde los derechos sociales, los derechos económicos, políticos, civiles, incluso, no son respetados para la inmensa mayoría de la población, tiene problemas como país, y los ciudadanos también tienen problemas para ser independientes en su vida, en su posibilidad de realizarse como personas. Creo que ahí hay otra beta grande de reflexión en este foro. Y entonces continuamos con Lucía González. Ella es arquitecta, pero realmente toda su vida ha estado más dedicada a lo que podríamos llamar la gestión social, de alguna manera, con incursiones fuertes también en la política, y que actualmente pues dirige el Museo de Antioquia, institución también muy querida por todos. Lucía, bienvenida. ¿A qué llamas tú incursiones fuertes en la política? A ser directora nada menos que de Planeación Departamental, doctora. Ah, bueno. No. Yo eso no lo contabilizo como una incursión fuerte en la política, no, sino en lo público, que me parece distinta. Me hubiera gustado mucho haber tenido un partido, por ejemplo. Siempre me apunto a unos partidos que se acaban. ¡Siempre! Como quien dice, Sergio, qué bueno que no me reciba. Pues ahora intento ser del polo, pues el polo, güey. Entonces, a ver si me dura. Yo pues quisiera que hubiera por lo menos una izquierda seria en este país y que hiciera un poco de contrapeso a esta derechización. Juan Diego, muchas gracias por invitarme, sos una bestia. Ponerme al lado de semejantes mujeres tan maravillosas, experimentadas y conscientes de lo que hacen políticamente. Yo, pues, la primera sorprendida cuando Juan Diego me llamó fui yo. Yo quedé como, man, está equivocado. Pues, ¿de qué me estará hablando? Pero me gustó el reto de pensármelo. Me gustó el reto de pensármelo y realmente, bueno, yo sí me considero un sujeto en esencia político. Llevo unos años diciéndolo porque me gusta tener conciencia sobre eso. Yo creo que tiene mucho que ver con lo último que dijo Natalia y es con el asunto de la indignación. Es fundamentalmente la indignación la que me lleva a hacer conciencia sobre la urgencia de tomar partido, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido más amplio de la palabra, por la justicia, fundamentalmente por la justicia humana. Y desde muy chiquita, en las primeras golpes brutales fue todo el tema del apartheid en Estados Unidos y todo eso que llegaba como un asunto que uno decía, no puede ser, pues no puede ser, algo tiene que estar pasando mal y algo hay que volver a pensar. Beatriz Restrepo, que es una mujer maravillosa de esta ciudad, un día me tranquilizó porque siempre me he caracterizado por brava. Yo digo que es rigurosa y la gente dice que es brava. Y me decía, la indignación es un presupuesto ético fundamental. Y yo creo que sí. Y una de las tareas que hago sistemáticamente, permanentemente, así me cueste con mi tiempo de trabajo, que es mucho, es no perder la indignidad, la indignación. Entonces me leo los reportes, me leo los documentos, veo la televisión, estudio unas cosas horrorosas que la mayoría de la gente dice que bobada, es que uno para qué se va a leer eso, para qué se va a ver eso, para qué se va a amargar, qué amargura, qué pereza. Entonces yo tengo la tarea de no perder la indignación. Igual pasamos un periodo de gobierno que exigió leer mucho para no perder la indignación. Hubo que leer demasiadas cosas. Bueno, cuando yo me encontraba una más antirrevista que yo, me daba un poco de rabia porque dice, esa tiene un argumento más que yo, me lo tengo que aprender. Y bueno, ese ha sido pues como lo que me mueve. Finalmente pienso que la política es la ética en lo público, es lo que siento, es decir, en el ejercicio de la construcción de la noción de un bien público es en esencia la política y a mí eso me interesa, me ha interesado desde hace mucho tiempo. Creo que hubiera querido tener de verdad un partido, quiero tener un partido, me parece que es importante las movilizaciones organizadas, me parece que construir pensamiento de manera sistemática, posición, incidencia, legislación, desde una movilización masiva, con un movimiento que sume, como decías tú, Adriana, no es lo mismo estar solo arando en el desierto que construir una base de conciencia, una base de reflexión y sobre todo de incidencia en los pensamientos y en la legislación. Pero desafortunadamente también los partidos casi siempre se juntan antecitos de las elecciones. Entonces termina uno, yo soy una bestia, no sirvo para nada, he intentado servir porque hay que rifar unas boletas, hay que comprarse unas boletas para unos almuerzos, hay que sumar una gente, pues me da mucho trabajo realmente, yo quisiera como ser útil, pero construyendo pensamiento, construyendo movilización social. Y es lo he intentado hacer desde muchos lugares, más últimamente pienso, por ejemplo, que hago más política en el Museo de Antioquia que en la gobernación, por eso decía, pues me gustó que me dijera eso, pues qué bueno incursionar muy duro en la política, pero ya me va a decir por qué, diga pues. No, porque yo creo que si en algún lugar se puede hacer cambios, transformaciones que afectan bien o mal la vida de la gente, es en lo público. Entonces, lo público no es ser un funcionario, es decir, tener un trabajo. Yo creo que lo público es un compromiso, es una acción política en esencia, que llega gente que de pronto no lo ve así, va por otras cosas, por aquello de la falta de decencia también. Pero yo creo que una de las cosas que, por lo menos yo he aprendido, es que, y no tengo que decir con quién, es que la política es demasiado importante para los ciudadanos, y por eso quienes en algún momento estamos en la política o en un cargo público, somos políticos hasta la médula. Yo por eso creo que tú lo hiciste. Bueno, yo es que siento que tengo más libertad ahora que estoy en el museo que cuando estaba en planeación, pero sí, claro, además, no solo no desprecio la gestión pública, sino que me parece maravillosa, admirable, he estado en lo público, algún día puedo volver a estar en lo público en cualquier lugar. Siento que hago un trabajo público desde hace muchos años, desde las ONGs. Fundamentalmente yo he trabajado en organizaciones sociales y culturales y creo que la incidencia desde ahí es brutal, precisamente porque es desde lo más humano, desde lo más profundo, porque los compromisos politiqueros no se atraviesan. También tengo que decir que es posible hacer una política limpia, una política honesta y transparente, porque en planeación lo hice, porque tuve un equipo al frente de Guillermo Gaviria que se la jugó porque fuera una política transparente y limpia. Pero ahí es donde yo creo que radica el asunto de la independencia. Es decir, tú decías, Ana María, la independencia es un asunto del alma. Yo creo que sí, yo creo que es una condición interior, que yo lo pienso como un asunto de la conciencia, pero la conciencia y el alma deben de quedar como en el mismo lugar, o una y otra deben de ser parecidas, porque cuando uno anda mal de la conciencia se le atraviesa el alma, y cuando anda mal del alma se le atraviesa la conciencia. Entonces esa cosa deben de ser como lo mismo. Yo creo que es un asunto de la conciencia, es decir, el lugar de la independencia está en la conciencia. Yo no creo que haya otro lugar de la independencia. Creo que, como decía Adriana, como decía Ana María también, el tema es de las interdependencias. Hoy en el Museo de Antioquia los invito muy especialmente, qué pesar, Adriana, que se va, Socorro no se va, también, es que son muy importantes. En el Museo de Antioquia estamos conmemorando el Bicentenario de la Independencia y hemos propuesto conmemorar las interdependencias. Realmente lo que estamos explícitamente proponiendo es conmemorar 200 años y más de interdependencias, es decir, celebrar los cruces, celebrar los mestizajes, sobre todo que en este país no hemos sido capaces de asimilar y de valorar y de querer, celebrar que nos seguimos creciendo con el mundo, pero también proponer que las interdependencias tienen un requisito, y es la valoración de lo propio. Para que realmente exista una interdependencia y no una dependencia, tiene que haber una valoración por lo propio para poder ubicarse como pares frente al otro, para poder establecer los intercambios recíprocos, para poder discernir también qué es lo que conviene y qué no es y qué es lo que no conviene. Pero también en el sujeto se requieren, que está en el alma, en la conciencia, se requieren dos valores o dos dones, que yo no sé. Que yo creo que sí es posible cultivar, pero que, como dice Carlos Gaviria con respecto a la fe, no le son dados a todo el mundo, que es criterio y carácter. Yo creo que criterio y carácter son dos asuntos fundamentales para construir la independencia que le permita a uno actuar transparentemente y claramente, y hay otra condición sine qua non, y es no deberse a intereses particulares, no tener deudas con otros, no tener unas deudas que pagar, unas deudas o unos intereses particulares que te marquen el camino, sino ampliar, radicalizar esa noción de lo público en el alma, de democracia en la conciencia, y jugársela realmente por la construcción de la dignidad del ser humano. Estaba diciendo que en el Museo de Antioquia propusimos, este año no vamos a celebrar la independencia, sino las interdependencias. Hemos hecho todo el año un trabajo sobre eso. Ahora tenemos un par de exposiciones completamente críticas sobre el discurso hegemónico de la independencia, que vuelve y nos muestra, pues, o que la idea es pellizcar un poco sobre los grandes vacíos de ese discurso hegemónico, ¿Dónde están los negros? ¿Dónde están los indígenas? ¿Dónde están las gestas civilistas, por ejemplo? ¿Cómo la independencia nuestra se construyó sobre batallas? Todas son las batallas y los muertos. ¿Cómo los héroes son, se producen por la cantidad de muertos que dejan a su paso? Y eso es una herencia que tenemos, una herencia que nos marca y que nos marca en el presente. Entonces, siento que uno hace política desde donde esté, en la medida en que tenga una condición superior, una sensibilidad y una responsabilidad, una corresponsabilidad con los otros y con el otro, y sienta que tiene un papel histórico que jugar, es decir, sienta que es corresponsable. Por eso el asunto de las interdependencias. Entonces, ahora que estoy en el Museo de Antioquia, hemos hecho unas tareas yo creo que muy importantes, primero porque tenemos una independencia de los sectores políticos o de los partidos políticos que nos permiten de alguna manera observar, poner el dedo en la llaga, llamar la atención sobre muchos hechos. Hicimos un gran evento sobre el desplazamiento en Colombia que tuvo 8 salas de exposición y 64 eventos. 64 eventos desde el punk, desde el psicoanálisis, desde la política. Es como, señor, usted no sabe lo que es el destierro por donde le quepa. Si le cabe por el cine, que sea por el cine. Si le cabe por el punk, que sea por el punk. Y si le cabe por la política, es por la política. Pero tenemos entre manos un dispositivo muy fuerte que es el arte. Estamos seguros de que a través del arte logramos movilizar muchas cosas que no es posible movilizar desde la política o desde la economía o desde otros lugares. En ese sentido también, por ejemplo, acabamos de iniciar 2 museos comunitarios en las zonas de más alto conflicto en la ciudad, en la Comuna 13 y en la Comuna 1. La idea es generar unos dispositivos artísticos y culturales, museales en el territorio que le permitan a la gente expresarse, resignificar, connotar su existencia, la existencia de culturas diversas, los cruces de las culturas. Bueno, creo que hay un camino inmenso en cada organización que se quiera, y como decías tú, Clara, y como decía Adriana, en la politización de la vida social, de la vida misma, creo que ese es el ejercicio que hacemos. Y lo hacemos de manera sistemática a través del museo, a través de las organizaciones donde siempre he estado. A mí me da pena a veces porque se nota mucho ese sesgo político, profundamente político. Me da pena es que no me explique, que no sea capaz de explicarme, y que me ha pasado que me preguntan, usted está haciendo campaña, ¿cierto? Usted va para la alcaldía, como salió en estos días en el periódico. No voy para la alcaldía, Sergio, te lo prometo. por ahora. No, digo yo, pues, es porque no es fácil separar esa noción política de la noción de la aspiración política. No porque no quiera lo público, me parece maravilloso, me parece admirable, volvería a lo público, como lo dije ahora, en cualquier momento, sino porque esa noción tan insistente en la urgencia de construir sujetos políticos, decisiones con conciencia política, movilización de la sociedad, no es fácil entenderla separada de un interés por el poder en algún cargo público. Y yo tampoco, yo creo que lo que decía Natalia, el poder puede ser lo más perverso del mundo, pero cuando uno está en lo público, yo creo que aquí hay varios que ya les ha tocado, el poder es una belleza, el poder es poder servir, poder incidir, poder trabajar con los otros, poder hacer cruces. Yo creo que Alonso Salazar, cuando estaba chiquito, dijo una cosa que seguro que ya se le olvidó, pero a mí no. Los políticos hicieron despreciable la política para que no les quitáramos los puestos. Y a mí eso se me quedó aquí absolutamente grabado. Yo creo que hay que dignificar la política, creo que hay que volver a construir sujetos políticos. A nosotros nos tocó una época de un profundo desprecio por la política. Es absolutamente necesario que la escuela se preocupe por volver a formar a los sujetos en esa noción de lo público que es la política. y que como se ha hecho en Medellín de manera tan juiciosa en los últimos gobiernos, la política demuestre que es necesaria, que el ejercicio de lo público es fundamental, que la transparencia es posible en la política y que construir un compromiso expreso con la construcción del bien común es una urgencia de humanidad. No es de un partido, no es de un movimiento, es una condición de humanidad que dignifica asumir todos ese grado de corresponsabilidad que tenemos en la construcción de lo que hace posible una vida en armonía, donde también sea posible que se exprese la diferencia. Gracias. Bueno, yo creo que vale la pena resaltar también en lo que ha dicho Lucía, que desde cualquier lugar donde estemos se hace política y se puede hacer política. Y también resaltar que la indiferencia no es independencia. El desprecio a la política que tenemos en este país, y pues yo diría que también en muchas partes del mundo, no es independencia. Creo que es todo lo contrario. La independencia es la capacidad de tomar posición frente a lo que sucede y además tratar de transformarlo, hacer todo lo que sea posible por transformarlo. Entonces, creo pues que aquí con este cuarteto de mujeres espectaculares hemos tenido una amplia mirada por el tema y por la pregunta tan difícil que nos hizo Juan Diego.